medio. Por un lado dicen que 0,02 votó por el no. Otros dicen el 1,2. Otros dicen que fueron 3. Pero si fueron 3, debería ser 0,002. Con lo cual, en realidad, no se sabe muy bien. O sea, son las elecciones en las Malvinas son solamente 1.650, de los cuales todos menos 3 votaron al mismo. Son menos transparentes que en Venezuela, ¿se dan cuenta? Yo estuve en la televisión pegado porque no sabía qué iba a pasar en esas elecciones. Fue emocionante. ¿Es verdad que Lilita Carrió fue a ser como de vedora? Lilita Carrió felicitó al no, que sacó el 0.02, porque dijo que es un muy buen resultado. Se siente 3 personas nada más. 3 o 30 o 180, depende. Lo mismo. Igual no es lo mismo. Si son 3, los invitamos el viernes a que vengan acá al programa. Estaría bueno. Tomarte unos vinos. Si son 30, si son 180, reconquistamos las Malvinas. Si arrancamos ya con 180, dame 4 años, un par de campañas y te doy vuelta. Te lo termino ganando en balotaje. Son nuestras ya. Son nuestras ya, tranquilos. Sí, el conflicto docente. Sí, hoy no arreglaron. Siempre noticias alegres, ¿no? Lamentablemente tengo que decir eso. No rechazaron la oferta que les hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires de un 18,6. Hoy y mañana van a hacer un paro, el miércoles con movilización por todo el conurbano. Y vamos a estar viendo un poco qué significa esta crisis estructural que está viviendo el sistema educativo en la provincia de Buenos Aires. ¿Está hasta las manos, Scioli? Bueno, los brazos del sciolismo, como tituló Clarín. También tenemos el sabotaje en las vías del Sarmiento. Ustedes saben que el domingo se iba a conocer una noticia donde un grupo de personas, todavía no se sabe quiénes, tiraron un colchón debajo de las vías, un colchón prendido fuego. Esto hizo que los pasajeros tuvieran que descender. Hoy habló Randazzo, presentó también el plan integral de renovación del transporte público y dijo que esto se iba a investigar a través de una denuncia penal. Para mí fue Pino Solanas. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Otra vez Pino haciendo de las suyas? Prendiendo fuego, siempre. Siempre lo mismo. Se emborrachó para olvidarse de la tristeza por la muerte de Chávez y salió a prender fuego colchones. Estuvimos hablando de nombres importantes. Estuvimos con Galucci hoy, que tuvo una reunión informal con periodistas para anunciar lo que fue el resultado de 2012. Nadie vio el futuro, ¿eh? ¿Cómo está llegando? Jugando en las grandes ligas, ¿no? Bueno, estuvimos a ver cuál fue el resultado de 2012 y qué genera en expectativas para 2013, que es verdad que hubo una caída, pero una explicación. Entonces, todo un análisis de lo que fue la situación de YPF y ¿vamos ganando? ¿A dónde vamos? Estamos. Estamos ahí empatando y llegando. A ver si lo podemos definir en el minuto 90. Pérez. Tenemos así un par de noticias. Hay bastantes, qué sé yo, va a haber una secuela de Trainspotting. También tenemos una... Pero si no morían todos, ¿no se morían todos? No, ya escribió el autor, Irwin Welsh, escribió una secuela llamada Porno en su momento. Es una novela del año 2002 que salió publicada. Y están tratando de arreglar todos como para que estén los mismos actores 20 años después, o sea, calculan que recién... Igual que en Star Wars. Es casi lo mismo, es como el... Choose Life, ¿no? Elegí la vida. Bueno, esto va a ser... Recién va a estar para el 2016, cuando se cumplan 20 años del original. Del original, bien. Sería Transporting 2. Igual hoy la tapa a gran parte se la va a llevar una noticia muy fuerte que tenemos. Es algo que prácticamente todavía no salió en ningún lado. Vamos a estar... viendo a ver si podemos ahondar. Es un caso que mezcla una trama, un asesinato policial que hubo hace 2 años, un cineasta que se enteró casi de casualidad, empezó a investigar, empezaron a pasar cosas raras, terminó refugiado durante 3 días en una iglesia porque lo estaban buscando, se escapó medio así a escondidas, ahora está en Buenos Aires denunciando un poco el caso. Vamos a estar hablando del tema que probablemente va a ser uno de los temas fuertes de la semana, se va a hablar en todos lados durante toda la semana, pero te vas a enterar antes acá en Diario del Futuro.